COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 por su trabajo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido hincha de Boca, Nacho Álvarez González, ahora hincha de Argentina, porque estamos así en un momento de partidos de Argentina versus distintos equipos, en fin, después entraremos a lo mejor en algún detalle más. Y saben que pueden ustedes comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, por nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y si Luis, que por suerte llegó sano y salvo y en tiempo y forma de un lugar que después nos va a contar, nos abandonó todo el fin de semana, así que estuvo... fue el único que estuvo con sol todo el fin de semana, porque este fin de semana fue húmedo, gris, para quedarse en la camita viendo una peli, así, tomándose unos mates. Así que, Luis, contanos por dónde se retransmite nuestro programa. Bien, por radio nebuenradio.com y por FM Acuario 97.5 de Leandro Nialén en la provincia de Misiones, en forma simultánea con Radio La Retaguardia. Y también luego nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 y por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Y hoy es muy lunes, muy fin de mes. Hoy es un tremendo fin de mes. Yo vi mucho movimiento en el centro de gente, no sé por qué. No vi gente comprando ni gastando, me refiero a que vi movimiento, mucho viajé con mucha gente de ida, de vuelta a todo lo que hoy tuve que hacer. Nada, vi como mucho movimiento de gente. Se viene otra semana corta, esta semana de lunes, corta. Martes y miércoles de trabajo, jueves 2 de abril, el día de las Malvinas, digamos, y el viernes 3 de abril, tiene que ver con el viernes de Pascua, ¿sí? O el viernes santo, bueno, que siempre es un día feriado. También estamos en proximidad de fiestas de la colectividad judía, creo que empiezan el miércoles a la noche, ¿sí? Y bueno, y son, en realidad son dos días feriados, no es que uno es laborable, como generalmente es el jueves santo, y el viernes es feriado, porque siendo el 2 el día de los veteranos y de los caídos, en realidad en la Guerra de Malvinas, ese es exactamente como se tiene que denominar el día, y Jueves Santo pasó a ser un día feriado. Pero que imagino que mucha gente igual va a trabajar, como pasó ya con el lunes 23 de marzo, que fue un día no laborable y que mucha gente trabajó. Y después charlaremos también, si te parece, Luis, de el gran 24 de marzo, que fue un día realmente maravilloso en cuanto a la cantidad de gente, a mucha gente joven, a variopinto de distintos gremios, escuelas, gente sola, suelta, ¿no? que iba. Estuvimos en el gazebo de la Retaguardia, nos estuvo presentando el libro del cual ya habíamos estado hablando y que podemos volver a recordar, porque bueno, el libro, son dos libros, dos tomos que siguen en venta con historias muy... Yo empecé a leer uno, pero bueno, voy de a poco porque es medio fuerte, digamos, ¿no? Es así como intenso. y hay que irlo leyendo. Así que, ¿y vos de dónde venís, Luis? ¿Nos querés contar de dónde venís? Yo vengo de Bariloche, donde los veía a ustedes por el noticiero y la verdad no les tenía nada de envidia. Yo llegué el jueves, llegamos, yo fui con Martín Sarple, con nuestro amigo, fue a correr la carrera de Miguel allá en Bariloche, que se cumplía la edición número 20. Ya vamos a hablar después de eso, pero y desde el jueves, viernes, sábado y domingo, y hasta el día de hoy, unos días bárbaros, con sol. Ayer un poco en la carrera, en algún momento estuvo un poco nublado, pero no hacía frío, o sea, no hacía frío de decir 2, 3, 4 grados todo el día. Por ahí a la mañana había 4 o 5 grados, pero a las 10 de la mañana ya levantaba el sol. Y ir por el sol era calentito, lindo, no hacía falta de andar con campera. Bueno, está bien, los barilochenses están acostumbrados, estaban en manga de camisa, para ellos era verano. Pero en el caso mío, con mi remera térmica y una camisa, era suficiente. Así que Me imagino que a Nacho y a mí nos trajiste chocolate, ¿no, Nacho? ¿Qué menos? bueno, no precisamente chocolate, no. Pero bueno. Veremos después qué hay. ¿Pero qué Y se trae de Bariloche, Luis? ¿Qué trajiste? Alfajores, ¿no? bueno, Alfajores de qué sé Bariloche, yo. ¿no? Sí, Chocolate. en Bariloche está la casa de negocio de Habana, no iba a comprar Habana, tampoco. No, pero ese lo compramos acá por casa. Sí, no, Claro. no. Bueno, Nacho, Así que. no, nos debe el chocolate, Nacho. Tengamos en cuenta que nos debe el chocolate. No, vos hablaste de los libros y tengo que decir que tuvimos suerte, no me pude llevar muchos libros, pero vendí algunos libros y no pude vender más porque en realidad con quien yo estuve desde el jueves fueron todas maestras y maestros de UNTER, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, profesoras y profesores de la Universidad Nacional del Comahue, y me decían, mirá, estamos en una situación de crisis, Claro, estamos en conflicto, estamos en huelga, no, hay maestras que no cobran nada porque por los días de paro cobran 0 pesos. qué Pero desastre. bueno, después en la segunda media hora voy a contar un poco todo lo Bien, vivido en la noche estos y días. vamos a hacer entonces la primera pausa como para entrar en la primera entrevista que tenemos hoy, ¿no, Luis? Sí. Vamos a hablar con también con otro conflicto que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Vamos. entonces Nacho, hagamos el cortecito y así vamos con la primera entrevista. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Estamos entonces en Oíd. Mortales, y ya estamos comunicados con Pablo Almeida, él es secretario general de ATE de Economía, del Ministerio de Economía. Porque bueno, están pasando una situación que ya otros sectores también lo han pasado, pero llama la atención que después de 2 años en el Ministerio de Economía hayan empezado a despedir trabajadores. Ya hay 31 en estos días, denuncian esta situación. Y para que nos cuente un poco más sobre lo que están viviendo, hablamos con Pablo Almeida. ¿Cómo te va? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Aquio, te saludamos, Pablo. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bien. Podemos decir que estamos bien como formalismo. Estamos en la lucha, como siempre. Un nuevo intento de despido que hoy se materializó en el boletín oficial con el pase de disponibilidad de 31 compañeros y compañeras de la Secretaría de Política Económica, compañeros todos de planta permanente, que con una figura que viene del menemismo y reforzada por la ley base, son puestos supuestamente en disponibilidad, pero nosotros sabemos que es un despido a plazo, y lo que estamos planteando es que hay que salir a enfrentar esa situación, porque en el Ministerio no sobra nadie, como vos decías, después de 2 años de este gobierno, somos cada vez menos los trabajadores y trabajadoras que quedamos en el Ministerio, porque hubo despidos, pero también porque el salario deprimido como está, en nuestro caso, un 30% abajo de lo que teníamos en noviembre de 2024, de 2023, perdón. Es prácticamente una situación de despido encubierto, entonces nos parece que tenemos que salir a enfrentar esta situación. Es un nuevo ataque inadmisible. Ahora, Pablo, desde la asunción de Milei y este siniestro ministro de Regulaciones, Sturzenegger, ¿ya habían tenido despidos ustedes ahí en Mineconomía? El Ministerio de Economía, tal como existía hasta 2023, tuvimos una tanda de despidos al inicio, luego de la asunción de Milei, el 31 de diciembre de 2023. Después tuvimos una relativa calma, pero nos venimos encontrando hace meses, primero con muchos compañeros que se van porque con 500 mil pesos no les alcanza ni para llegar al puesto de trabajo, que ese es el salario que cobra compañero o compañera que ingresa. Pero aparte nos empezamos a encontrar con los despidos por goteo, ¿no? Situaciones de que empiezan a apretar desde servicio médico, desde a compañeros que están con compañeras con licencias por largo tratamiento. Eso se viene dando muy fuerte hace un año. Y ahora nos encontramos con una nueva oleada de despidos. Nosotros decimos estos 31 es la punta del iceberg. Atrás nos lo han dicho los funcionarios. Se vienen 100 despidos, nos lo dijo el secretario de Hacienda, que le sobran 100 personas sobre 500. O sea, se vienen despidos en el orden del 10-20% en línea con lo que viene diciendo el gobierno. Esto es si no los logramos frenar. Nosotros lo que estamos planteando es que este gobierno, por más que venga con la motosierra, por más que nunca haya escuchado a los estatales, si nos plantamos de verdad lo podemos frenar. Por eso la difusión para nosotros de todo lo que está pasando es clave. Ahora, estos despidos más los anteriores, ¿significa que se han reducido áreas, reunificado áreas, o quedaron las áreas con mucho menos personal y sobrecargado de trabajo? Hay de todas las situaciones, porque hay situación de sobrecarga de trabajo, hay situación de que a este gobierno poco le importa de un montón de cosas que produce el Ministerio de Economía en materia de política económica, porque los propios funcionarios te dicen, esto lo puede hacer una consultora, su plan es privatizar el trabajo que hacemos nosotros, como si el Estado Nacional, como si un Estado Nacional pudiera delegarle a una consultora privada los estudios macro y microeconómicos, como si pudiera delegarle a una consultora privada el manejo de las cuentas públicas. Esta es la concepción de esta gente de fondo. Mientras tanto, van destruyendo todo y sobrecargando de trabajo, porque sí, el presupuesto nacional se sigue haciendo, las deudas públicas, las cuentas públicas se siguen monitoreando, la Tesorería General de la Nación es un área que trabaja en nuestro ministerio y donde hay 30, 40 personas menos que hace 2 años. Son todas situaciones que venimos atravesando. Sí, de hecho lo que vos decías, ¿no? De la privatización. Ya el país está privatizado con el JP Morgan que lo tiene representado ahí a Luis Caputo, ¿no? Bueno, sí, Luis Caputo, José Luis Daza, que es el actual secretario. José Luis Daza es una persona que no sabemos si alguna vez visita el ministerio. Esta gente trabaja en Washington, en Nueva York, y trabajan claramente para esos intereses, no sin empacho. Claro. Ahora, vamos a decir, este tema de la desregulación con Sturzenegger, que es el que capitanea todo esto, con los salarios deprimidos que tienen ustedes, en realidad desde el punto de vista del costo, vamos a decir, como lo llaman ellos, el costo salarial es ínfimo, me imagino, porque bajo salario, poco personal, le hacen el trabajo doble. No, por supuesto. No hay. ¿no? No, no, esto es una política de Estado, yo creo, claramente, para que después entren las consultoras. Claramente es una política para que entren las consultoras, para una serie de cuestiones, porque sí, sí, el costo fiscal que ya tenemos como trabajadores es simple. Claro. Y bueno, no sé, ustedes a su vez con otras áreas de ATE, con ATE Nacional, cómo están planteando esta pelea, estos reclamos, tienen planteado hacer alguna medida de fuerza, o por ahora es solo denuncia, que la verdad yo he escuchado muy pocos lugares, ¿no? Este conflicto, salvo, bueno, medios como los nuestros, ¿no? No, no, no. Nosotros tenemos planteado retomar los métodos de lucha. Estamos viendo qué dimensión tiene, porque hay muchas amenazas de cara al 31 de marzo que vencen una cantidad de contratos. Pero nuestra idea es unificar con los compañeros del Ministerio de Trabajo, que tienen una amenaza similar. Con los compañeros del Ministerio de Economía, hoy es mucho más amplio, incluye la Secretaría, lo que era el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Infraestructura, de Hábitat. Nosotros queremos unificar la pelea en primer lugar por ahí y después con el conjunto de la Administración Pública Nacional. Perdón, Pablo, quería preguntarte algo, ¿puede ser? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Cuando hablamos de un trabajador del Estado, hablamos de un trabajador que trabaja de lunes a viernes, ¿no es cierto? De lunes a viernes, 8 horas, sí. Y más allá del sueldo, como vos decís, que es un suspiro, digamos, que no alcanza, como vos decís mismo, ni para trasladarse, las condiciones de trabajo, o sea, el lugar en donde trabaja, los espacios, no sé, los baños, ¿cómo se trabaja en estos espacios? Mira, es muy disímil. Nosotros tenemos una particularidad, el Ministerio de Economía tiene una tradición de ser un lugar con ciertas condiciones mejores que otros ministerios, porque siempre tuvo la característica de que recibía visitas del Fondo Monetario. Todo eso, pero siempre lo hicimos en una situación de precariedad laboral inmensa. Uh-huh. Hoy sigue la precariedad laboral, porque el 80% de las y los compañeros está bajo modalidad de contratación precarias, pero aparte lo que se agrega es que empezó la situación edilicia a ser. Nosotros en uno de los sectores donde se están despidiendo trabajadores en la Secretaría de Política Económica, no hay condiciones para trabajar en las oficinas porque no hay ningún sistema ni de ventilación ni de refrigeración hace ya un par de años, nadie lo repara. Tuvimos que hacer reclamos por el estado de los baños en un edificio que se solía tener otra infraestructura. Pero eso es solo un pequeño detalle. Lo que marca nuestra situación es la precariedad laboral y la miseria salarial que cobramos, que ha hecho que nuestra vida, digo, que desde quien te habla al conjunto de los trabajadores, tenemos un pluriempleo tremendo, digo, te tenés que levantar para salir a manejar el Uber y salir a hacer 8 horas después en el laburo y después completar con otras 3 horas en el Uber. Esa es la vida de un laburante. Claro. O vender lo que se pueda o tener otro laburo. Nosotros tenemos compañeros enfermeros que hacen 8 horas acá y 8 horas en otro lado. Imagínate la vida, ¿no? Sí, tremendo. Y sí, pero es la única manera. Si va como enfermero tampoco ganan mucho, o sea que, pobre. No, por eso. Sí, sí. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Es ir sumando pobreza, digamos, miseria. Exacto, así está. Ahora, Pablo, todas estas compañeras y compañeros que son despedidos, que están ahí en el limbo, porque, como vos decís, van a pasar a disponibilidad, o sea que se quedan en su casa cobrando ese salario. Ahora, me imagino que es personal capacitado, profesional, como en general hay en el Ministerio de Economía, ¿no? Quien lo conoce de hace muchísimos años, es así. ¿A dónde van a trabajar? ¿Tienen en el área privada, por ejemplo, algunas posibilidades de trabajo, teniendo en cuenta la situación económica, el cierre de fábricas, de empresas, la chique, ¿no? Perdón, no, está muy difícil la situación, incluso para los profesionales, porque sí tenemos profesionales muy formados en distintas áreas, sobre todo economistas, pero también, perdón, me agarró la alergia, pero también en otras áreas, y igualmente está muy difícil conseguir un trabajo afuera. Sí. Porque la situación no es la misma que hace 2 años para conseguir un laburo. Nosotros, esto del pluriempleo no empezó hoy, pero hoy hasta el pluriempleo ha bajado la categoría de lo que se podía conseguir. Antes un profesional independiente o un técnico podía tener un laburo afuera de una cierta característica, con una cierta remuneración, y hoy es otra la situación, mucho peor. Estamos en esa, digo, quien te habla también. No es un problema que no sea ajeno. Estamos, la pérdida salarial de un 40-50% se siente en el día a día. Y hay que salir a rebuscársela como si. Bueno, Pablo, nada, vamos a seguir con el tema, lo vamos a seguir difundiendo y manteniendo en contacto. Ustedes, sí, también estuvimos con el Ministerio de Trabajo la vez pasada también, que están en conflicto. Bueno, todas las áreas de ATE fue la primer política que creo que en las áreas del Estado ya hay más de 60 o 70 mil trabajadoras y trabajadores que quedaron en la calle, ¿no? Eso también es un número, no son 31 nada más el Ministerio de Economía. Empezó a sumar áreas. Por supuesto, es una situación gravísima. Gravísima que nos, como decimos siempre nosotros, los despidos en el Estado los produce un gobierno y esa medida también habilita a las patronales privadas a despedir. Tal cual, dicho y hecho. Este gobierno asumió con la motosierra reventando en el sector estatal y las patronales privadas vieron que tenían luz verde para hacer lo mismo en el sector privado. Y así está sucediendo. Tengo una última pregunta, sabiendo que coincido que esto se resuelve con la lucha, con la pelea, con la unidad en los distintos sectores, pero desde el punto de vista legal, ¿no? Ahora que salió creo hoy un fallo de la justicia en cuanto a rechazar la reforma laboral, ¿legalmente ustedes ven alguna posibilidad de reclamo? Porque digo, no sé cómo los indemnizarán. A los prescindibles, bueno, estos que los dejan ahora en esta relación, bueno, creo que ¿cuánto le dejan? ¿Un año pagando el sueldo? Prescindibilidad, con la prescindibilidad. A disponibilidad, perdón. Como máximo un año. Como máximo. Como dependiendo máximo la antigüedad que tengan. Nosotros creemos siempre que la pelea hay que darlo en todos los frentes. Y el terreno legal es uno más. Siempre. Sí. Venimos de una situación muy adversa en el terreno legal porque la justicia siempre se alinea con el poder de turno. Tenemos que ver si en función de varias de las cosas que están sucediendo, también de los roces de un sector de la justicia con el gobierno, nos habilita más espacio para ese terreno. Pero es todo cuestión de explorar y no abandonar nunca la lucha. Perfecto. Bueno, Pablo Almeida, secretario general de ATE, Ministerio de Economía, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir manteniéndonos en contacto, esperando los comunicados que nos lleguen para difundir lo que ustedes reclamen cotidianamente. Así que te agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Los agradecidos somos nosotros siempre. Gracias. Chau, chau. Chau. Bueno. Vamos entonces con un tema musical como para ir cortando y cambiando esta situación que no tiene arreglo, Por ahora. Every night in spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever. Bueno, una voz súper, súper, súper conocida, una voz que pertenece a Celine Dion. Celine Dion, yo pensé que era americana, ¿no? Ella es canadiense, si bien es una artista con una voz maravillosa, que la hemos conocido en distintos momentos de su vida y que últimamente, bueno, ustedes recordarán seguramente su aparición en los Juegos Olímpicos en Francia, cuando fue imponente, ¿no? Y sabiendo que está con una enfermedad, esas que a veces hemos hablado nosotros, esas enfermedades que mal llamadas raras o enfermedades poco frecuentes que le generan la imposibilidad de estar frente a un escenario, ¿no? Una mujer joven. Y la música de este programa de hoy tiene que ver con tres mujeres que no cantan en español, ¿sí? Y que están cumpliendo años, ¿sí? En el caso de Celine Dion, su cumpleaños número 58, creo, si mal no recuerdo, sí, 58, es en el día de hoy, ¿sí? Una mujer muy joven, y también esto muestra cómo, por más que tengas vivas en espacios en donde, o en países en donde la calidad de vida y la calidad de los procesos de salud pueden ser muy buenos, cuando en el bolillero te toca, hermano. No hay plata, no hay país, no hay nada que te salve. Por eso lo que importa es la salud, como decían en algún momento algún cómico que no es tan gracioso. Bueno, el tema que escuchábamos, para quien quiera saberlo, es My Heart Will Go On, ¿sí? También un tema muy, muy conocido por parte de ella, y que, nada, esto, pensando en estas situaciones en donde lamentablemente, vuelvo a decir, por más que tengas lo que tengas en cuanto a calidad de vida, en cuanto a la situación económica, en cuanto al país, a los países donde vivís, que podés tener un montón de puertas abiertas para tu atención, lamentablemente cuando aparece algo así se complica absolutamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir escuchando otras dos mujeres después, si nos da el tiempo, que no cantan en español, hace mucho que porque siempre ponían español, ¿no? Pero que están cumpliendo años las tres juntitas, que tienen tres voces bien distintas, que son las tres muy, muy amorosas, muy maravillosas en su fase artística. Así que nada, hoy fui por ese lado, así como distinto, como otra cosa. Sigo escuchando la pauta del gobierno de la ciudad: el otro sos vos, y si vos no levantaste la caca, después vas y la pisás. Es maravilloso, yo lo sigo escuchando y me sigo riendo, porque aparte te están tratando de idiota, de boludo. A ver, boludo, sacaste el perro, cagó, y no lo levantaste, y vas después y la pisás vos mismo, porque en tal caso la tiene que pisar otro, porque esa es la gracia, digamos, del asunto, que vos no levantaste la caca y otro pobre infeliz que viene distraído va y la pisa, aunque dicen que es suerte, ¿no? Pero bueno, suerte para que tiene que limpiar el zapato, la zapatilla. Pero digo, siguen insistiendo con esta premisa de el otro sos vos. El otro sos vos cuando hablas desde vos, pero no cuando hablan desde ellos. Porque cuando hablan desde ellos, el otro no les importa nada. Solamente les importa a ellos. Es increíble. Bueno, nada, Luis, ya me descargué, ya hice la catarsis. Ya está, muy bien. Bueno, no, si quieren les sigo contando. Sí, háblanos del sol, de las montañas, Mariloche, de muy la lindo, carrera. Muy lindo. Aparte, estuve parando en el hotel, bueno, que es de nuestra asociación, de nuestro gremio. No es el del gremio, de nuestra asociación mutual, a orilla del lago Nahuel Huapi. ¿Cuál así es tu asociación mutual para el que no te conoce? Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te dieron de comer? ¿Te daban de comer o te tuvieron así como...? Creo que debo de haber, todavía no me pesé, creo que debo haber traído por lo menos 4 kilos de más. Ah, bueno, o sea que te hicieron comidita rica. Lo que comí no se puede creer. Todo muy buena calidad, muy buena comida, muy buen lugar. Bueno, la verdad que sí. La gente de allí que trabaja, genial, muy atenta, las mozas, el personal de administración. Bueno, ¿no? En eso no me tengo que quejar ni quejarme de nada de Bariloche, digo, porque ya te digo, a pesar de la situación que están viviendo fundamentalmente, como hablábamos con Pablo, ¿no? En general, trabajadoras y trabajadores fundamentalmente del Estado, había turistas, había un grupo importante, se veía gente allí, fundamentalmente en el centro, ¿no? Yo no estuve mucho dando vueltas por los alrededores, yo estaba a unas 15, 12 cuadras del centro cívico, así que por ahí iba a veces al centro cívico a hacer alguna compra o mirar algo, y había algunos turistas extranjeros, se veían. Por ejemplo, hoy el vuelo de vuelta de Bariloche vino completo, completísimo. No había ni para que algunos los subieran arriba del ala, más o menos. Y lo que decía era la situación que están viviendo las docentes y los docentes fundamentalmente del UNTE, la Unión de Trabajadores de la Educación allí de Río Negro. Y más de uno me dijo, mirá, lo compraría, pero no puedo, no tengo, porque con los paros que estaban llevando adelante les descuentan. Beretilneg es el gobernador. En Bariloche hay un intendente que, por lo que estuve viendo, es un peronista de derecha bastante jodido. Pero además me llamó la atención, sí, por lo menos en un sector importante que se vio allí en la carrera Miguel, el jueves, viernes, sábado. El sábado se hicieron las inscripciones. Y la cantidad de chicos y chicas jóvenes con una conciencia sobre quién era Miguel, sobre los 30.000 desaparecidos, sobre la lucha por memoria, verdad y justicia, la participación. Participaron 560 personas. Estaban divididas la carrera en tres categorías: 10 kilómetros, 5 kilómetros y una carrera que es una caminata de 1,5 kilómetros que es familiar. Bueno, esa parte fue increíble. Las mamás con los nenes en cochecito, caminando, mujeres mayores, bueno, todo era muy emotivo, muy lindo. Y la verdad que, bueno, fue una fiesta muy linda, porque más allá de la carrera, tanto antes como después de la carrera, hubieron conjuntos musicales, de folclore, bailando, cantando y participando. Mejor no que, que acá de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, justamente iba a decir eso. No es como la Ciudad de Buenos Aires, que cuando termina la carrera se quedan 20 nada más, ¿no? Y los demás se van. Acá no, acá se quedaron muchísima gente. Y no sé si Nacho tiene un pequeño video que vamos a pasar, un poquito nada más, cuando llega Martín Sharple, nuestro amigo, y bueno, un poquito lo que comenta ahí, de lo que es la carrera, lo que significó la carrera y demás. No sé si la tenés, Nacho, y la podemos poner ya. Sharple, junto a Marcela. Muy bien, Martín. Marcela con Martín. Bueno, hay un abrazo con Marcela. Martín. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Corramos un poquito. Vamos a hablar un poquito. Vamos a que descansen. Vení así, no tenemos tanto contraluz. Bueno, ¿cómo fue, Martín? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto tiempo? 38.50. Bien. Lo que tenías más o menos calculado. Justo esta carrera no era para hacer tiempo. Creo que ni una carrera de Miguel es para hacer tiempo. Seguro. Para hacer memoria, verdad y justicia. Así que con el tiempo, en este tipo de carrera, lo de menos. No, y además, muy familiar. Acá se está viendo la concurrencia, los vecinos, docentes, alumnos. Es una Sí, carrera esta que carrera es totalmente diferente de la ciudad de Buenos Aires. Toda la gente que está acá sabe quién es Miguel. Sí. Lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires corren por correr, no por conciencia. Así que me debía a esto y hoy quiero dedicarle esta carrera en especial a los profesionales de la salud del Hospital Tornú. Bueno, ahí lo veíamos a Martín cuando estaba llegando y él justamente estaba agradeciendo también su premio a los profesionales y a las enfermeras fundamentalmente del Hospital Tornú, porque en realidad Martín estuvo pasando todos estos días una situación muy, muy particular, muy, muy difícil, porque nosotros llegamos el jueves a las 3 de la tarde, 3 y media. Y a la madrugada recibió una llamada de una de sus hermanas que la mamá estaba internada muy mal en el hospital Tornú, la tuvieron que internar de urgencia, no sabían qué pasaba. Y bueno, no sabía si se tenía que volver, si no se tenía que volver. Las hermanas le iban hablando a ratos cuando podían entrar a ver a la mamá. Y bueno. Por suerte Martín se quedó, corrió, pero prácticamente estuvo alojado en donde él tenía su casa y no salió, estaba ahí descansando. Bueno, no, su estado no era el mejor. Pero por suerte llegamos de Aeroparque y se fue directamente al hospital a verla a la mamá y me dice que recién, me está escribiendo que recién llegó de visitarla, que está sedada, pero está estable. Pero ahí están, a la espera, la mamá tiene 90 años. Y bueno, Martín estaba. Él no quería no correr, él quería correr. Yo le dije, Martín, estás en condiciones, querés correr porque la situación tuya. No nos olvidemos que Martín, ya en una de las últimas carreras, hace más de un año, en plena carrera tuvo un infarto. Bueno, corrió, ahí se ve en el video que corrió con Marcela. Marcela es una de las fundadoras, pero la impulsora de la carrera de Miguel hace 20 años en Bariloche. Marcela es docente, es profesora de educación física y como se pudo ver en el video, corrió al lado de Martín toda la carrera, ¿no? Los 5 kilómetros los hizo al lado de él acompañándolo. Que eso fue también por lo menos una garantía, un acompañamiento, como para. Pero Martín llegó bien, estaba contento. Bueno, Después hay otros videos que quizá editemos para la retaguardia, cuando habló después de la entrega de premios y demás, ¿no? Pero sí, tengo que decir que fue una linda experiencia. Tanto Martín como yo era la primera vez que íbamos a esa carrera, a pesar de 20 años. Creo que Martín fue más veces a la de Roma que a la de Bariloche. Bariloche era la primera. Pero valió la pena, porque nos encontramos con amigas y amigos muy, muy, muy, muy compenetrados con esto. Es increíble lo que es. Por ejemplo, yo en el hotel, hablando con uno de los compañeros de la conserjería, me dice, ah, sí, en la carrera de Miguel, claro, yo la conozco. Viste, como que hay en Bariloche un ambiente, una parte que conocen, estudiantes, lo que han participado. ¿Quién empezó con eso? ¿Sabés vos cómo fue que empezó ahí? ¿Cómo cayó la semilla, digamos, de Miguel ahí? Mirá, yo estimo que tiene que haber sido como en tantos otros lados. Gente que conoció a Miguel, gente que sabía y se enteró de que había en algunas ciudades que se corrían las carreras. No nos olvidemos que acá en Buenos Aires se da la carrera de Miguel porque se enteran que en Roma la están haciendo. Y bueno, a propuesta de algunos legisladores de la ciudad en esa época, propusieron hacer una carrera acá, como se corre en Berazategui, que en Berazategui surge a partir de la escuela secundaria donde estudiaba Miguel, en el barrio España, en Villa España, que también hace muchísimos años que se corre allí. Y bueno, y después es como que se fueron juntando distintos actores para organizarlo en otros lugares. Hace poco se corrió en Miramar también, en Quilmes. Me estaban contando que no sé cómo llegó la conversación con alguien de Lomas de Zamora y que ya se iban a poner en contacto con también gente de Lanús para organizar una carrera conjunta entre Lanús y Lomas de Zamora. O sea que hay, si bien quizá en algunos lugares no es tan conocido, pero es importante. Y volviendo al tema de los libros, yo, por ejemplo, hoy, cuando fui a buscarlo a Martín, a donde estaba parando él, estaba parando en la casa de una docente, de una persona que trabaja en la Universidad del Comahue. Ella es la secretaria de Extensión Universitaria del Comahue. Por eso digo, había gente muy importante involucrada en todo esto. Y ella me decía, mirá, esto me lo llevo para ponerlo en la biblioteca. Y yo le decía, qué importante que es, y sí, hay que llevarla a la biblioteca. Claro. Con la docente que estuve hablando, también le comentaba lo mismo, de la importancia que sería que estuvieran en todas las escuelas este libro. Por ejemplo, mañana, paso el chivo si quieren, voy a hacer una entrevista con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes de allí de Bariloche, justamente, para difundir la situación de lo que están pasando allí, tanto de trabajadores de distintas áreas, pero fundamentalmente la educación, porque prácticamente los grandes medios no aparecen. El conflicto docente que hay en todo el país, y donde la CETERA se niega a unificar la lucha, y entonces salen así en forma aislada, en distintos lugares donde hay un poco de fuerza, pero imaginemos, me comentaban, por ejemplo, que están discutiendo a ver qué van a hacer, porque quieren seguir luchando, quieren seguir parando, quieren seguir peleando por su salario, pero me dice, tenemos que buscar algún método que haga que puedan hacer alguna medida y cobrar, porque claro, dicen compañeros que no cobraron nada. O O sea, es bastante complicado. Pero bueno, hablando del libro, para terminar, no sé si vos tenés otra cosa, pero les paso el anuncio de que mañana los dos tomos del libro con las crónicas de autores sobre los emblemáticos juicios de lesa humanidad en nuestro país va a presentarse mañana, va a estar Fernando Tevele, María Eugenia Otero, fundadores de La Retaguardia, en la actividad junto a Guillermo Amarilla Morfino, también familiar de desaparecido, Miguel Santucho, miembro de Abuelas y declarantes en los juicios. Mañana martes a las 18:30, mañana martes 31 a 18:30, en la Casa por la Identidad, el Espacio de la Memoria de la ESMA, en Avenida Libertador 8151. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita, gracias al apoyo del Banco Provincia. Así que mañana, si quieren, yo no voy a poder ir porque voy a estar haciendo el programa. Quizá podamos hacer alguna conexión en algún momento de la transmisión, porque más o menos es 18:30. Pero bueno, quienes quieran y puedan, vayan, porque hoy, por ejemplo, estaba escuchando a Fernando, ya prácticamente está agotada la primera edición, creo que quedan, según hoy comentaba Fernando, en uno de los, justamente de las transmisiones de los juicios, que quedaban algo de 50 ejemplares, y bueno, que Bien. próximamente se van a terminar. Bueno, Bueno. Nacho, si te parece, vamos con la pauta que nos queda y pongamos un pedacito de un tema musical, aunque sea el que sigue. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all of y bueno, es ella, única para mí, inigualable, Lady Gaga. Lady Gaga es la más joven de las que, de las voces que hablan, que no hablan, de que cantan en español, está cumpliendo, o acaba de cumplir hace un par de días, 40 años. Muy joven, muy talentosa, súper talentosa para mí, me encanta. Y este tema que se llama Always Remember Us This Way, es un tema que ella también protagoniza en una película que se llama Ha Nacido una Estrella. Es una película americana del 2018 más o menos, ¿sí? Así que nada, es un temazo, un temazo, un temazo, y que podemos ver en esa película. Así que bueno, no me extiendo mucho más porque no estamos con mucho tiempo y nos queda todavía la última cantante que canta en inglés también, que es Tracy Chapman, que sería la mayorcita de las que hoy hemos puesto en el aire, y que creo que ya nos queda... Nos queda poco tiempo para comentar alguna cosa más. Luis, muy breve, martes 24, vos estuviste cerca ahí en el escenario, estuviste con Pablo Grillo, bueno, con todo lo que fue el acto y todo lo que fue este 24, Día de la Memoria, Día de la Verdad, Día de la Justicia, ¿no? Sí, fue la verdad que sorprendente porque yo sé a posteriori que hubo mucha gente que fue y no pudo llegar a la plaza. Es más, cuando yo estaba yendo para Estaba yendo con compañera de la retaguardia, con Camila, Cami, Cataño, para llegar a la plaza para filmar y hacer fotos y demás. Y había gente que ya se venía, se salía antes de que empezara incluso la lectura del documento. Y cuando nos fuimos, todavía venía, ya había terminado todo, pero por Avenida de Mayo y 9 de julio seguía viniendo gente. Sí, viajamos peor que los días que vamos a trabajar. ¿No sabes lo que fue el subte para poder viajar? Pero yo debe de ser una de las pocas veces que no te malhumorás viajando mal. No, aparte de ir en el subte cantando y, en fin, nada, el ambiente era muy lindo, muy amable. Y de vuelta nos abrieron la puerta y no nos hicieron pagar. O sea que la vuelta fue gratarola. Muy bien. Ahí en la estación Florida, donde yo tomé la línea B, yo fui con una amiga, con la hija, ellas estaban desde las 10 de la mañana, que ya había gente, o sea, llegaron a las 10 de la mañana a ir a la plaza, sí, y cuando yo llegué cerca de la 1:00 me dijo, no llegamos ya, no vamos a poder llegar, bueno, no importa, vayamos por atrás, así que fuimos ahí por piedras, cosa de encontrarnos con la gente, los amigos de las amigas de la retaguardia, y estuvimos ahí. Pero fue impresionante, impresionante. El paso de la bandera fue larguísimo, larguísimo. La emoción de ver a los estudiantes, por ejemplo, del Liceo 9, que fue el colegio secundario al que yo fui, en Belgrano, que ahí estuvo, fue desaparecida la hermana del doctor Donato Spacavento, Adriana Spacavento, ella era alumna del liceo. No, muy, muy emocionante, muy, muy. Era como que yo, por lo menos, lo hablábamos con otras compañeras, compañeros, éramos como que si nos tocaba llorábamos. Estábamos así muy, muy sensibilizados todos, muy sensibilizados. Así que bueno, nada, el que quiera entender, que entienda. Había pocas palabras, claro. Y si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor, como dice claro. El esposo. Y el que no quiere entender, que vea el video que hizo Milen. Exacto, ahí está, ahí está. Bien, claro. Nos vamos a ir entonces ya saludando a los compañeros de la M690. Nos vamos a ir con un tema de Tracy Chapman, una voz también muy, una voz única. Un tema que se llama Fast Car. Ella está cumpliendo hoy también, como Celine Dion, 62 años. O sea, una piba también, otra piba. También, claro. Así que bueno, gracias a los compañeros de la 690. Gracias, Nacho, como siempre. Y hoy en inglés fue, ¿viste? Hoy en inglés, no hablamos de fútbol. Dejémoslo así. El lunes que viene vemos a ver cómo nos va mañana en el partido. Perdón, el miércoles en el partido. Gracias, Luis. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortalis. Chau, chau. Chau, Nacho. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young.